que se marchó. Tu dulce cuerpo dice dame más, pero tu mente dice no, que va. Y entonces párate a reflexionar.